360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Muy buenas tardes a todos, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en un programa de sesiones de rock con John Bean. Y pues cada semana repito algo de lo que comúnmente se habla, del respeto y la admiración del personaje que contamos el día de hoy. Estoy muy emocionado. Cada 8 días esta emoción se llega hasta las entrañas, la médula, porque es una gente tan valiosa. Y somos un embrionario, cabrones, somos un programa embrionario porque tenemos precisamente al génesis del rock en Guadalajara, que son esta gente. Y la verdad, hace rato platicando con nuestro invitado, decía, ¿por qué el programa? Precisamente, y vuelvo a repetir que lo digo cada 8 días, es un reconocimiento a nuestros músicos. Hemos tenido respuestas de varias partes de la República, inclusive de fuera, por lo que se está haciendo. Y es un excelente equipo el que tenemos, Junior, Lemus, mi compadre Sergio, Susana y su servidor. Entonces, vamos a dar inicio y le voy a pedir a nuestro invitado que por favor se presente al micrófono para que vean la magnitud del personaje que tenemos aquí. Me presento al micrófono, mucho gusto. Un negro. No, pues mira, yo me llamo Salvador Cervantes Herrera. Acércate más, Pitos. Acércate más. Sí, por favor. Ok, me llamo Salvador Cervantes Herrera. Me dicen en la música, me dicen el Pitos. Y pues toqué con muchas bandas. Yo soy bajista. Y tuve muchas experiencias durante muchos años. Muchos recuerdos muy suaves, y creo que fue una época en donde los que la vivimos así de intensamente fue, pues te marca de toda la vida. De hecho, sigo tocando y haciendo música y componiendo algunas cosas, porque eso ya no lo, o sea, no lo puedes dejar. No puedes decir, no, yo fui músico, pero ya me retiré. No, papá, no te retiras. De este asunto no te retiras. Exactamente. A menos que sea de plano físicamente o mentalmente imposible, que conozco un par de casos, ¿verdad? Pero en circunstancias normales ya no lo dejas. Y ese andar desde que empezó el run run de los rock and rolls aquí en Guadalajara, y que ibas y oías. De hecho, la primera vez que oí un grupo en vivo, contra esquina de mi casa, vivían unos... ¿De una qué familia. Colonia, barrio, comunidad? Mira, yo eres. Vivía en La Paz y Robles Hill. Ah, órale. Y contra esquina de mi casa vivía una familia que se llamaba Los Casillas. Y un día, en ocasión de unos... fue un aniversario, cumpleaños, lo que sea, hicieron una fiesta y me invitaron. Estaba yo chiquillo, tendría unos 12, 13 años. Morrito. Y ahí voy a la famosa fiesta. Y yo la música que había oído, que oíamos mucha música en la casa, pero pues la oíamos en un radio así chiquito, y luego yo hice un invento ahí con un tocadisco, y pues oíamos algo de musiquita, pero el nivel de sonido era el de un radio. Me acuerdo de la marca del radio, era Pilot. Bueno, pues ahí te voy a la fiesta famosa de Los Casillas. Y estaba tocando un grupo en vivo. Entonces, el impacto del sonido de un grupo en vivo con los amplificadores y todo, que no tenía nada que ver con lo del radio. El grupo era Mickey Laurie y sus Cometas. A la baraja. Y que se arrancan, porque tocaban también tantito rock. Sí, ellos tienen dos LPs, el primero como presentación y su segundo El Barco, y es rock and roll. Ah, pues estaba yo ahí viendo, así yo de chavito, y viendo al Mickey Laurie y sus Cometas. Bueno, mira, la quijada la tenía en el suelo y babeaba sin parar. Sí, sí, sí. Desde ese día el sonido y el poder, porque tiene un poder diferente a otras cosas. En mi casa se oía mucha música de piano, música que llegaban mis tíos y ponían a tocar el piano, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa, a lo mejor espiritualmente más arriba, pero el poder del grupo de Mickey Laurie ahí me acabó. Y desde entonces me quedé clavadazo en eso. Antes de eso, ¿no llegaste a escuchar a los grupos de moda de aquel tiempo? Bueno, que empezaba, sí, que venía radio, la ola en el radio del rock and roll. ¿Quiénes eran así que tú recuerdas? Yo me acuerdo mucho y me gustaba, y ya me lo sabía casi todo, de un disco de unos cuates que se llamaban Los Fugitivos. Mira, cabrón. Los Fugitivos. Miren, algo de lo que tengo una novia que está flaca y amarilla. Bueno. Los Fugitivos también son, ya hubo, vamos a entrevistar gente de Los Fugitivos, pero gente que estuvo por al menos de pasada. Pues te organizas un palomazo. Sí, sí, yo sé que sí, pero el rollo es de que también ellos son los embriones y el génesis del rock en Guadalajara, porque vienen desde los 60s. Así es. O sea, después viene la nueva generación de ustedes a los 70s. Ellos, ¿sí? Ellos todavía se adentran un poquito en los 70s. Aquí hace cuatro programas, también un músico de Los Cobra, que también ellos fueron parte de eso. Fíjate que Fernando Suárez, que también fue de los, él y Chemo fueron los que me trajeron aquí. Sí. Una vez ahí en su casa me sacó el disco, porque a mí me lo volaron, el disco de Los Fugitivos, que tienen los sacos esos con tiras de colores. Sí. Lo va sacando Fernando, ya me lo juró que me va a grabar el disco. Espero que así sea. Pero tengo muchos recuerdos de ese disco, sí, en particular. Nosotros también contamos con nuestra copia. Ah, qué bueno. Sí, está dentro de la colección. Pues, oye, aparte de hacer esto, ¿por qué no pones uno como estación de radio? Vamos, es un proyecto, Susana. ¿Sí oíste lo que dijo el Pitos? Sí, sí, sí. De que ¿por qué no ponemos una estación de radio o un programa? Lo hemos estado pensando aquí mismo. Pero la idea es también en tornamesa. Que sea en LP. Porque hay muchísimas cosas. En tornamesa o en torna Sorrento, en lo que quieras, pero que se oiga la música. Totalmente, es la idea. Es la idea y va que va, vas a ver. Pero en este sentido, y retomando, ¿de dónde viene lo de Pitos? Oh, mira, me voy a hacer como el Ixba. Tiene tantos años que me lo pregunta que ya no digo. Hey. No te creas. ¿Sabías qué rápido te detectaron, cabrón? No, la verdad es cuando yo estaba en la secundaria, que ahí hice mi primer grupo. Había unos cuentos, porque en aquellos tiempos se usaban los cuentos mexicanos, que había unos geniales. Entre ellos había uno que se llamaba Rolando el Rabioso. ¿Cómo no? Ah, pues el escudero de Rolando el Rabioso, el Pito Loco. El Pito Loco. Y debiste de haber sido bien vago, cabrón, para que pasó? Te pusieran el Pito Loco. Sí, porque un día me presentaron una muchacha y me dice, mírales el pito. Si lo volteé, me dice, mucho gusto, unas amigas. ¿Y te...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, el caso está en que del Pito Loco se hizo el corte Pitos, pero tengo como pitirijas, piti, pitos, Pito Loco, Pitos Locos, y sabe cuántas variaciones. Pues así se te identifica, ¿no? Pues sí. ¿Y cuál fue el primer grupo que organizaste? Ya, fue en la secundaria. Con un par de compañeros ahí del salón, y nos aprendimos tres rolas. Apache, me acuerdo que tocábamos Apache. En aquel tiempo que tocaba, dice que tocaba la guitarra. ¡Órale! Y bueno, pero fue un grupo así muy pasajero. Tocamos en una kermés ahí de la escuela, tres, cuatro rolas y se acabó. Y despuesito de eso, un amigo que vivía ahí cerca de donde yo vivía, que se llama Vicente González, que le dicen el Palmeras porque parece un poste y tiene unas greñas así, entonces parece palmera. Entonces le dicen el Palmeras. Él y Roberto Alonso tocaba la batería y el Palmeras que tocaba el bajo. E hicimos un grupo que se llamaba Cerebro. Sí, qué chido nombre. Prohibido que pasen los babas. No, no es cierto. Y ese, pues nos pusimos a tocar, tocábamos ondas de gran funk y cosas de esas. Fue mi último grupo donde toqué la guitarra. Y bueno, pues nos divertíamos. Y después de eso, un amigo que acababa de llegar de San Francisco, Héctor Ramírez, que por cierto está un poco mal de salud, este, él llegó y le traía todo el rollo de hacer un grupo, pues venía de San Francisco allá, de, como imagínate, que algo aprendió. Y traía un amplificador custom, la pura maceta, y una guitarra Les Paul copia. Y empezó, porque, bueno, con decir que estudió para licenciado, entonces era más labia. Entonces, nos juntó a varios. Y se hizo un grupo que se llamaba Proceso. Muy conocido por el buen amigo Chemo y los locos viejos tienen el recuerdo de ese grupo. Bueno, en ese proceso estuvo gente muy valiosa. Estuvo, había un chavo que se llamaba David Saldamando. Era un genio, un verdadero genio, no estoy exagerando ni nada. Era un genio del teclado, era un chavito de 14, 15 años. Y era el tecladista de Proceso. Luego teníamos dos guitarristas, era Pedro Sanz, rock and rollero muy fino, y Bernardo Alonso estaba recién trasplantado de Chilangolandia, él allá hasta palomeaba con el Tri, no sé qué rollos. Y este cuate, Héctor, él lo hizo todo y que él cantaba, pero cantaba, se esforzaba tanto que en 3-4 canciones luego ya no podía ni hablar, ya no dijo cantar, pero mientras le duraba la cuerda y todos nosotros lo ayudábamos para que, pues para, si tienes que tocar 20 rolas, pues espérate güero, canta una y luego espérate un rato y luego cantas otra y luego cantas otra y ahí nos hacíamos bola. Y teníamos un baterista que se llamaba José, él trabajaba de podólogo, pero estaba malo del corazón. Y me dijo, oye, dice el doctor que no puedo tocar porque me hace mucho daño. Claro, tengo la matraca completamente fundida. Y dice, ¿sabes qué? Me agüita muchísimo porque me gusta cómo tocamos y me gusta esto. Dice, pero no puedo. Consíguese un baterista. Y fue donde Andrés Villa, el baterista de aquel tiempo de Spiders, dice, oye, yo tengo un compa de ahí de Tepique que yo creo que puede funcionar con ustedes. ¿Quieres que le diga que vaya? Pues dile. Y ya llegó el Chemo. Y así siguió Proceso ya con el Chemo de baterista. ¿A quién se le ocurre ese nombre de Proceso, Salvador? No me acuerdo. Otra de las cosas que comentábamos con Guillermo Dávalos la semana pasada, ¿nacieron para eso ustedes? Nacieron para eso, son los que vienen a representar a nuestra generación, porque no todos nacimos para eso. Y a ustedes les tocó en Guadalajara eso. Y hay que reconocer también la gente que nos vino de fuera, como Andrés Villa y el maestro Felipe Espinosa Tanaka. Respeto para el señor Tanaka. ¿Cómo no? Y Chemo en la batería, excelentes bateristas. Fíjate que con el Chemo y Miguel, en el tiempo que duró la fachada. Bueno, ya me brinqué un poquito. No te brinques, espérate, cabrón. Sí, porque yo quiero que sigas con Proceso. Bueno, pues con Proceso. ¿Tú ya tocas el bajo ahí? Sí. ¿Qué te llevó a tocar el bajo? Pues ahí te va. Resulta ser que a la hora que estábamos ahí, que hay que hacer Proceso en la casa del güero y que. Pues resulta ser que habíamos tres guitarristas, pero no había bajista. Oh. A ver, pues ¿quién va a tocar el bajo? A ver, pues cada quien toque. Tú ponte y dale un cacho de bajo y tú ahora tú y luego yo le di y luego pues no, pues tú eres el que mejor le salió y así ya me hice bajista ahí como 15 minutos y pasando eso ya lo hicimos un poquito más en serio, pero no tenía yo un bajo Entonces, en aquel tiempo había en Chapultepec una tienda que se llamaba La Sala Chopin. Sí, cómo no. La señora Rizzo, una señora... No tengo palabras suficientes para agradecerle. Y qué tamaño de señora, de veras. Le fuimos ahí y le dijimos, oiga, señora, fíjese que nosotros queremos hacer un grupo, pero nos hace falta esto y esto, y pues no teníamos casi instrumentos. A ver, muchachos, a ver, tóquenle tantito ahí. Pues ya medio le tocamos. Les voy a echar una mano. Agarra y me da un jazz bass así, chingues, pero de los meros, de machete, verdad. Machete, pando. Y un custom con tres bocinas de 15 y la madre. A ver, fírmame estas letras, ahí me lo vas pagando. Y ella se hizo como nuestra representante. Y nuestra primera tocada formal fue en la Sala Chopin. Estaba esa Sala Chopin que no le cabía un chícharo, estaba hasta la madre. Yo dije, van a romper los vidrios, porque había unos vidrios en la entrada y nomás veía yo que los vidrios se hacían cóncavos. Y, ay, mamacita. Fue una tocada memorable. Salvador, ¿qué edad fluctuaban entre lo general, entre todos? Más o menos unos de tanto, de otros... Yo creo que de 19 a 23, porque 24. Empezaron también nuestros músicos en Guadalajara muy jovencitos. Sí. Adolescentes. Sí, ahí yo creo que yo de haber tenido 18, 19, cuando mucho. ¿Y recuerdas las piezas que interpretaban? Claro. Tocábamos Allman Brothers, hace rato que lo mencionaste. ¿Cuál rola te acuerdas? Ha de haber sido tuya, de este On a Way One Out. One Way Out, One Way Out. Pues todas las de cajón. La clásica. Y tocábamos algunas rolas que aquí no eran muy conocidas. Tocábamos una que se llamaba... Ay, Dios mío. Una canción como del Caribe. Funky Nassau. Nassau es una ciudad allá de una isla del Caribe. Funky Nassau. Una canción muy, muy padre. Y pues tocábamos algunas cosas no muy conocidas, pero tocábamos otras conocidas como esas de los Allman Brothers. De B.B. King. Órale, ¿cuál era de B.B. King? Pues tocábamos... Caldonia. Ask Me No Questions. Y bueno, sí, pero en general era blues y rock y tocábamos un poquito de funk. Pero se hacían unas tocadas, por ejemplo, en Imetza. Imetza era como un club y tenía una como cancha de... Es que se juega con la mano. Basket. No. Handball. Bueno, era una canchota ahí. Y ahí se hacían unas tocadas muy suaves. Y pues hubo dos, tres tocadas muy buenas. Y una vez tocamos en un lugar que se llama... Estaba por Ávila Camacho. Y era una cosa como graduación, algo así. Se llamaba... Ay, hombre, Ávila Camacho y Circunvalación, así. Que después muchas veces tocamos ahí con otros grupos. Por ahí estaba La Gran Fonda. ¿No? Esa, en La Gran Fonda. Ah, pero, ya. Sí, en La Gran Fonda. Pues tocamos. Y llegó Miguel Ochoa. Por nada y se te cae. Llegó Miguel Ochoa, yo no lo conocía. Eso y, fue un putazo en una silla, alguien que le dio un putazo a la silla. ¿Invitaste a Juan Gabriel o qué? ¿Por qué? Bueno, el caso son sonidos urbanos. El caso está en que... De hecho, hoy quiero hablar contigo. Bueno, Miguel Ochoa. Sí. Y pues me invitó a su casa. ¿Se darían cuenta que venías por tantos pitos que se viven afuera? Yo creo que sí, fíjate. ¿Verdad? Y como me dice... Una amiga que tengo cuando va manejando y le pitan, dice, no me toquen el pito porque me irrito. Volvemos a Miguel Ochoa. Sí. Y pues me dijo que sí, que su alineación original de la fachada se había desbaratado porque... Pues fulano se fue para allá, sotano para acá y la madre. Entonces él quería hacer una fachada. Entonces me dijo a mí que si quería tocar junto con el Chemo. Fíjate que... Y se hizo un trío. Fito de los Bucaneros, que va a estar aquí, un tipo también con mucha experiencia desde los 60s, él menciona que alternaron en un lugar con la fachada de piedra y los Bucaneros, y le comentó en un mensaje a Susana y le dijo que en ese tiempo estaba la fachada de piedra con músicos norteamericanos. Sí, pues Tony Baker, Tomás Yocum y Servando Ayala. Estaba Servando y Ochoa, ¿verdad? Esos eran los dos norteamericanos que menciona. Sí, sí, claro. Y cuando se regresaron a Gringolandia, estos chavos, fue cuando Miguel nos habló. Y pues le dije, pues vamos dándonos una calada a ver qué pasa. ¿Cuánto tiempo dura proceso? Yo creo que debe haber durado un año o poco menos. ¿Grabaron? No. ¿Compusieron piezas propias? Algo, pero se desbarató el asunto antes de que pudiéramos llegar a algo más formal. Que me hubiera gustado, si ahorita lo volviera a hacer, me hubiera seguido otro año con proceso. Porque había tela de dónde cortar ahí. Con la fachada también, por supuesto, pero como que el fin de proceso fue prematuro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya después ya nos pusimos a tocar el Miguel, Chacho y yo. Y bueno, pues tocamos algunos añitos. Pero entonces, ¿ya estaban grabados los sencillos de la fachada de piedra? Sí, ¿verdad? Sí, ni Chemo ni yo tocamos ahí. No, pero, o sea, estamos hablando del grupo que desaparece, estamos en esos norteamericanos, ya tenían los dos sencillos, fachada de piedra, y viene una nueva etapa de fachada de piedra como trío. Ya no sí, hay teclado, ya no eso, entonces es Miguel Ochoa, guitarra, requinto, Chemo Castillón en la batería, y Salvador El Pitos en el bajo. ¿Quién cantaba? Pues dice que yo. Tú cantabas. Y en la fachada, fue un cambio completo de lo que era proceso a la fachada. Entonces, pues yo me tuve que adaptar a ese cambio, porque pues en la fachada era como lo que se le llama power trio. Y empezamos a tocar música mucho más pesada. Tocábamos, por ejemplo, West Blues and Lines. ¡Órale! Tocábamos mucho. Y hacíamos unas improvisaciones muy estilo La Crema. Podíamos tocar una canción por 20 minutos y le dábamos. Y le daba el Chemo, pues, le daba yo, le daba. O sea, improvisábamos. Acabas de darle al clavo en el Power Trio, porque estaba la experiencia, La Crema, el West Blues and Lines, etc. Y algo muy chingón, que fíjate, de lo que platicábamos hace rato, cómo se da inconscientemente la química con los grupos extranjeros y los grupos tapatíos y mexicanos y de cualquier otra parte. Se considera que los super jam dentro del rock empiezan con La Crema, precisamente dada su calidad de cada músico, y que no me dejo, y ahí va un solo con Jim Baker, ahí va un solo con Eric Clapton, ahí va un solo con el bajista, y entonces ve cómo coinciden que a ustedes les pasó eso. Sí. Se discutían cada quien y salía el jam. Sí, y te digo, podíamos hacer una canción de 5 minutos o de 15 o de 20, y era la misma canción, y hacíamos cosas que a nosotros se nos hacían muy padres. Y debió de haber habido química. Sí, había una cierta... Y había cierto tipo de música que nos quedaba muy bien. Por ejemplo, Miguel, lo que siempre me gustó de Miguel fue su tono. El tono que tenía y que le sacaba mucho jugo a su digitación. Él nunca fue un guitarrista técnico ni rápido. Por eso se identificaba, creo yo, mucho con Leslie West. Ah, órale. Porque Leslie West, si tú lo oyes con cuidado, tampoco es un guitarrista. Pues él es el de Mountain. De mucho virtuosismo. Sí, pero después fue el de West Blues and Lang. Sí, sí. Y. O sea, no era un. Ya, hay tantos virtuosos. Pero el sentido que le daba al fraseo, a cómo le sacas, cómo dices algo con las mismas 5 notas de una escala pentatónica, con eso tienes para decir algo. Porque pues los músicos dicen que tienes algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir, apágale. Entonces, dime algo con tus herramientas. Así seas B.B. King, que con 2 notas te para los pelos. O con los grandes... ¿cómo se llama el guitarrista este gordito? Bueno. ¿De qué? ¿Te acuerdas de qué grupo? Sí, sí. No, es muy famoso como solista. ¿Oban? ¿Quién sería? Un guitarrista que se puede tocar 10,000 notas por segundo. O sea, los dos extremos, ¿no? Sí. Y B.B. King que... Ya. Entonces eso te dice, mira, los dos se transmiten con muy diferentes técnicas y con muy diferentes... Guthrie Govan se llama. Con muy diferente técnica y con muy diferente acercamiento, approach al instrumento, pero te dicen algo. Y Miguel tenía ese tono. El Chemo también se prestaba mucho a los palomazos. Tocaba un poquito a la Ginger Baker. Órale, pues Conejo. Y bueno, pues fue una época muy padre. ¿Cuánto tiempo duran como trío con la fachada de piedra? Duramos un buen rato. Cuando el Chemo se salió para tocar música más, como te dijera, comercial. Sí, sí, entiendo. En algunos bares de hoteles y eso, acompañando a alguna gente. Luego se metió a tocar jazz con otras 2-3 gentes. Pero nosotros, como nos quedamos sin baterista, entonces... ¿Quién sustituye a Chemo? El Pinolillo. En aquellos tiempos, la única persona que rentaba en serio backline, amplificadores y baterías, era la señora Rice. Y la señora Rice tenía un hijo, Juan, pero todos le decíamos el Pinolillo. Tenía una baterillota, Slingerland. Y él se quedó en vez del Chemo. ¿Esa señora de dónde era? De aquí de Guadalajara, estaba ahí por Gómez Farías. Sí, la mamá de los de Nomus. De hecho, ¿sí? Yo veo muy seguido a Memo, su hijo, que arregla amplificadores, sí, y consolas. Sí, porque nosotros estando, ya lo he platicado, estando adolescentes en la primaria íbamos a hacer un grupo y ahí le caímos con esta señora. La señora Rice, sí, era muy famosa. Sí, sí, sí. Y sus hijos hicieron Nomus. Y también que viven en California, Juan Jiménez. Pues él es el Pinolillo. Él es el Pinolillo. Puta madre, aquí ya estuvo aquí. Ah, bueno, pues él fue baterista de la fachada. De hecho, creo que por ahí tengo una foto que estamos él y yo. Órale, no duró mucho tiempo. Un saludote al Pinolillo. Al famoso Pinolillo. Él duró, pues no sé, meses, no llegó al año, pero... Él tocaba ya de otro modo. Y pues había cosas interesantes. Pero en ese tiempo pasó el famoso desmadre de la guitarra de Harrison. A ver, platícanos de eso. Entonces, ¿a ti te toca esa anécdota de la guitarra de George Harrison? Pues mira, más que este anécdota, trío, fue una aventurilla ahí. Por eso, pero estamos hablando como trío. ¿Estaba Juan Jiménez cuando pasó lo de la guitarra? ¿O estaba Chemo? Creo que estaba Chemo. Chemo, entonces Ochoa, Chemo. Pero Chemo no, andaba con nosotros en esa ocasión, porque bueno, para empezar nunca le dieron una visa a Chemo por más luchas que él hizo. Pero estamos hablando de esa etapa de la fachada. De sí, piedra, era esa etapa mismos. Y había un cuate que se llamaba Carlos Ochoa que él decía que era nuestro representante y que sabe qué tanto, y nos llevaba y nos traía. Tenía un carro, un Dodge Coronet. Y pues en aquel tiempo no era como ahorita, que todo lo consigues aquí en López Cotilla. Entonces, para ciertas cosas, pues ibas a comprarlas a Estados Unidos. Entonces agarramos cada quien nuestros ahorritos y en el carro de este cuate Carlos Ochoa. ¿A esa persona es la que dice vámonos a comprar instrumentos o algo así? No, pues lo dijimos nosotros. Oye, Carlitos, ¿qué onda tú, Charlie? Nos lanzamos a... queremos ir a Los Ángeles a comprar instrumentos. Ah, pues vámonos en mi carro, nomás déjame. Alucinaba el cuate que sabe qué le hacía a la suspensión y que no es que para que el carro pudiera andar a 350 kilómetros por hora. Sí, mi Charlie, está bien. Bueno, pues ahí vamos, en el famoso carro ya llegamos. ¿Quién iba, Salvador? Iba Miguel Ochoa, Carlos Ochoa, Miguel Parada y yo. Miguel Parada, luego ahorita platicamos de los grupos con Miguel Parada y de Miguel Parada. Porque esta es una historia relevante dentro de la historia, pues, del rock, porque es la magia que tuvo Guadalajara. Es una historia muy famosa en que está involucrado un Beatle, cabrón. Y Clapton. Que era el verdadero dueño de la guitarra. Bueno, pues nosotros agarramos el carro y nos fuimos para allá y llegamos a la casa de uno de los gringos fundadores de la fachada. ¿Quién sería? ¿Tony Baker o Tomás? Tony Baker. Llegamos a la casa de Tony Baker, bajamos nuestros triques y al otro día ahí te vamos en la mañana. Pues pasaron 2-3 días y ya que ibas al Guitar Center y que a conseguir triques. Y a los 2-3 días de estar allá, un día en la mañana nos levantamos y pues ahí vamos. Nos gustaba recorrer una calle que se llama Sunset Strip. ¿En qué parte, a qué parte fueron? ¿A Los Ángeles, California? Tony vivía en un lugar que se llamaba Laurel Canyon, que ahí vivían, pues, cuando iba ahí, que John Mayer, y bueno, muchos músicos famosos ahí en Laurel Canyon, que son las montañas que están atrás de Los Ángeles. De un lado está el mar y del otro las montañas esas. Entonces subías a la montaña y era Laurel Canyon. Pues total que nos fuimos y fuimos a... Andábamos ahí caminando por esas callecillas de Hollywood y del Sunset Strip, todo ese relajo, y pasamos por una tiendita de música, pero una tienda chiquita, nada del otro mundo. Nos metimos a bobear y había pues ahí un chorro de guitarritas y de amplis y todo, y estaba colgada la famosa guitarra esa. Y yo, mira qué bonita Les Paul. Sí, pero vale un dineral. A todas las personas y compas que están escuchando esto, vean ustedes también de viva voz de una persona que estuvo en este movimiento de la famosa guitarra. Así es que pongan mucha atención porque esto es... Esa es la verdad. Muy interesante. Entonces, pues estaba ahí el dueño y... Oiga, ¿cuánto vale esta guitarra? $350, lo cual era un regalo. Esa guitarra valía, de aquellos dólares, pues esa guitarra de 12.50. Valía, sí, pero esa guitarra valía $2,000-$3,000, pues era una guitarra de grueso calibre. Total, hoy sabes que tenemos que comprarla, no chingues. Entonces, a ver, ¿cuánto traes tú? Ah, hicieron vaquita. Sí, esa guitarra la compramos entre Miguel Parada, Miguel Ochoa y yo, y un servidor. Pues que yo traigo 100, que yo traigo 80, que yo traigo 150, juntamos los $350 entre los tres. O sea, esa guitarra la compramos Miguel Parada, Miguel Ochoa y un servidor. Nos dio una nota y todo. Agarramos nuestra guitarra y la nota y ahí vamos pegando de brinco porque habíamos comprado. Ya no compraron nada. No, que chicos, íbamos a andar comprando. Además, ahí se nos acabó prácticamente la todo lana. Todo lo que traían. Total, a las 2 cuadras había un restaurante que era un Denny's, me acuerdo muy bien. Nos metimos a desayunar, serían las 10:30, 11 de la mañana. Y entonces dice Miguel, déjale, hablo al Tony para decirle lo que compramos. Dice, los teléfonos eran de monedita. A Tony Baker. Sí, le habla y regresa. ¿Qué traes? Ay, pues le dije, adivina qué acabamos de comprar. Y me dijo, ya sé, una pinche Les Paul de tal color y tal, bla, bla, bla. Vénganse rápido a la casa porque aquí están los de la tienda con otras gentes y esa guitarra se la robaron anoche a Harrison. Ah, ¿no llegaron a Guadalajara como comúnmente sabíamos? Vaya voy. Perfecto. Entonces, pero ¿de qué se trata? ¿O qué? No, esa guitarra... Dice, anoche Harrison está grabando aquí un disco y Clapton le prestó esa guitarra. El dueño verdadero de la guitarra es Clapton. Se la prestó a Harrison para que hiciera unas grabaciones, o al menos eso dijo Harrison. hizo una fiestecita en su casa, o en la casa donde se estaba quedando, Harrison, y una de las chavas, groupies o como se llame, groupies, agarró y dijo a la guitarra, mira, me hizo ojitos de esta guitarra, y que la agarre y que se la lleva. Al otro día en la mañana, temprano, llegó a la tienda, que nosotros llegamos después, y se la vendió al cuate, se la había vendido unos $200. La chava le valía gorro, oye, mira, te vendo esto. Y el cuate agarra y compra una guitarra en $200, luego la vende en 350, pues, toda madre. Pero por ley en California, cuando compras algo así sin papeles, tienes que esperarte 2 o 3 días, no me acuerdo, para venderlo. No lo puedes vender antes. Y este cuate la vendió a la media hora. Y ve con quién se fue a meter, entonces la tienda la cerraron. Así definitivamente. La cerraron, la tienda desapareció. Entonces, pues ahí nos tienes en el Denis, en conciliábulo. Oye, no traemos dinero, el poco dinero que nos quede o mucho, lo que sea, está en la casa del Tony, pero en la casa del Tony pues están estas gentes y... A ver, tenemos dos. Una, nos vamos a la casa del Tony y tengan su pinche guitarra, o nos subimos a carro y nos vamos a Guadalajara. Pues, ¿qué hacemos? Pues nos subimos al carro y nos vamos a Guadalajara, pues ya vas. Entonces, todo lo que habíamos comprado y la ropa y los triques se quedaron en la casa de Tony. Nos subimos al coche, pero oiga, no traemos dinero, ¿cómo vamos a llegar a Guadalajara? Y dijo Charlie Ochoa, dijo, mi papá vive aquí en el centro de Los Ángeles, vamos y yo le voy a pedir una lanita para llegar a Guadalajara. Llegamos a la casa del papá de Charlie Ochoa. Total, le tiró el sablazo el Charlie. Su papá le pasó ahí unos billetucos. Nos subimos al carro. Revísale el aceite y el aire. Y vámonos hasta Guadalajara. Huyendo, ca. Huyendo prácticamente. Me acuerdo que pasando la frontera, ya del lado mexicano, estaba pasando un tren en la noche. Tras, tras, tras, tras. Y vimos una luz que venía del otro lado, que se iba acercando, acercando, acercando, pero no se paró, no, y nunca se paró. ¡Palo que le pega al tren! Era un trailerzón. El tren brincó y se partió, y un relajo total, se quedó cerrada la carretera. El trailer así como pollo descabezado. ¿Sabes qué? Pero nosotros traemos tantos nervios, ¿sabes qué? No nos vayan a andar persiguiendo. Nos fuimos así por medio cerebro, hasta que rodeamos donde terminaba el tren y volvimos a agarrar la carretera y ahí venimos. Pues total, ya llegamos aquí. La guitarra se quedó en la casa de Miguel. Y pues empezaron los fonazos y... El Tony, ay, pero ¿por qué se fueron? Hijos del total que empezó y luego llegaron unas cartas y madres. El Harrison andaba en la onda de el Mahavishnu, sí, y de sí, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Y Miguel andaba en más o menos de esas ondas y era vegetariano y que la no sé qué tantas. Entonces empezaron a hablar en esos términos, ¿no? Total que, y decíamos, bueno, pues si le damos la guitarra esa, ¿qué nos vamos a ganar nosotros? No, que nos graben un disco. Sí, que nos graben un disco. O sea, ustedes hicieron sus planes. Sí, nosotros hacíamos. Y Charlie Ochoa, que también era medio fantasioso, dice, oye, va a venir un cuate que lo enviaron como... ¿Ya habían tenido comunicación con gente de Harrison, de Clapton? Sí, mira. ¿Quién habló con ustedes? Harrison escribió directamente. Todos los papeles y todo eso se los quedó Miguel Ochoa, porque él tuvo el colmillo de presten para acá. Entonces, cuando iba a venir... Pasaron muchas cosas, telefonazos, cartas, hasta nos amenazaban que si nos echaban a los Hells Angels y que no. O sea, la cosa estaba así media telenovelesca. ¿En qué lapso estamos hablando? ¿En cuanto llegaron a Guadalajara? ¿Dos, sí, tres yo días? Te hablo que en 2 o 3 semanas ya estaba el Argüende a todo lo que daba. Entonces ellos mandaron un un mediador o un, como le quieres sí, llamar, sí, sí. Que era Olaf de la Barrera. Olaf de la Barrera, pues fue en cierta época fue bajista de Canet Hit. Claro, claro. Y grabó con mucha gente. Y fue el que estuvo con... Él me platicaba que tocaba con los Monkeys, pero él tocaba abajo del estrado. Y arriba estaban los otros Monkeys. Y él tocaba abajo. Porque el cuate que tocaba con los Monkeys como que no le rascaba muy bien, entonces él se ponía aquí abajo. Pues ya viste que fue un grupo compuesto por el medio, no eran realmente músicos. Sí. Bueno, el caso está en que llega el cuate, el Charlie Ochoa, muy, muy serio, nos dice: mira, cuando yo diga morado, lo agarramos a madrazos. Yo... Al bueno, que venía pues, de Estados Unidos, que era Olaf de la Barrera. Sí, que estuvo de un hecho gusto. Venía del DF. Venía en un Mustang con placas del DF, me acuerdo muy bien. Y entonces, dice, cuando yo diga morado, sobre él. Digo, ¿qué te pasa, pinche Charlie? No mames. Yo, ustedes pónganse truchas. Y si yo digo morado, quizás... Bueno, total, llega el Olaf a la casa de Miguel Ochoa y Niños Héroes. Bueno, a la casa de sus papás. Y luego se baja un mendigo pelado como de 2 metros, así, bien dado. Y dice, voltea y dice: ¿quién toca el bajo aquí? Le digo, pues yo. Ven para acá. Y le abre la cajuela al coche y me enseña un Precision muy bonito. Dice, mira, si me llevo la guitarra, te regalo este bajo. ¿Y quién era? ¿Olaf de la Barrera? Olaf, sí. Olaf. ¿Sabías que era Olaf? ¿Tú en ese momento no sabías? Yo no sabía quién era Olaf, uh-huh. Pero en ese momento él se prendió: yo soy Olaf de la Barrera, pues yo soy Pancho Reatas, cabrón. Porque estaba la cosa y el pinche Charlie Ochoa nos calentaba la cabeza. No, no te digo que a la voz de morado quería que le pusiéramos unos guamazos. Olaf de la Barrera. Total que pues luego ya que me dijo eso, ya nos venimos para acá, pero él ya sabía que ya tenía un aliado adentro, porque él decía: no sean gachos, hay que regresar esa guitarra para que me diera el bajo. Entonces, pues empezó el otro: oye, que negocia, necesito llevarme esa guitarra, ¿qué quieren a cambio? Y se puso la plática así media ríspida y el Charlie Ochoa empieza: morado, verde, azul, ¿no? el arco iris, porque todavía el arco iris no tenía la connotación actual. Ya. Pero total nadie le hizo caso al Charlie, por más morados que echó, y a final de cuentas se arregló que nos iban a dar una guitarra igual. Pero no esa tenía que regresar. Una guitarra igual, y pues así fue, pero la guitarra igual se la quedó Miguel, toda. ¿Y el bajo te lo dieron a ti? El bajo me lo dieron, todavía lo tengo. ¡Ah, qué chingón! Ahí lo tengo. Y yo de perdida le saqué el bajo, al porque pues la lana la pusimos Miguel Parada, Miguel Ochoa y yo. Miguel Ochoa, pues él se agandalló la guitarra picuda, se fue a Los Ángeles y la vendió en $6,000. Yo la me quedé que le dieron por sí, el la cambio. Que le dieron a cambio. No, la que tuvimos aquí, la que nos trajimos ahorita vale millones de dólares. Sí, cómo no, indiscutiblemente. Total, el único que, bueno, no le sacó ni unas cuerdas fue Miguel Parada. Él puso, a lo mejor es el que menos puso, pero él puso dinero a esa guitarra y no sacó nada. Yo saqué mi bajo que me regalaron y Miguel Ochoa pues dijo: ahí se ven, con permisito. Y se llevó la guitarra. Luego le compré yo a Olaf otro bajo. ¿Tuviste comunicación? Sí, luego venía él y luego tocábamos y nos hicimos muy cuates. Y traía un bajo que tenía pastillas de Precision y una pastilla de Jazz Bass, que en ese tiempo eso no se veía. El Jazz Bass. Dijo: mira, este es un experimento que están haciendo estos cabrones, pero dice, te lo vendo porque quiero comprarme un Spector. ¿Cuánto? $1,000, échalo. Tras, le compré el bajo ese. Y al poco tiempo Miguel Ochoa ya no vivía en su casa. Y Miguel, ¿dónde está? No, pues en Estados Unidos. ¿Cómo? Se fue. se había casado con Carmen Ochoa. Ah, ya fue cuando se unió a Carmen. Sí, entonces... Y se van y bueno, acá, por ejemplo, entre público, supimos que trabajaban en una tienda musical de instrumentos. Sí, yo le compré un aparato muy curioso, es un preamplificador de bajo, marca Roland, número de serie 0001. El primero. Bueno, pues total que yo llegué, pero yo no supe, ni a nadie le avisó. Yo llegué y pues ahí estaban mis cosas del ensayo, y mi bajo, no, pues se lo llevó. ¿Cómo que se lo llevó? No le ajustó la Les Paul. Bueno, pues ni modo. Total, yo perdí ese bajo, pero pues me quedé con el otro. Y el pobre de Miguel Parada, ese sí bailó. Con la más fea. Y esa fue la verdadera historia de la guitarra de Clapton. Los demás adornos que le quieren echar, y sabe qué, Carlos Ochoa decía que tenía comunicación con ¿cómo se llama? El de Miami Sound Machine. Ah, ya, ya, ya. Que para hacer una película, que estaban escribiendo el guión, porque había que hacer, ¿sabe qué? Unas alucinadas. Y ahora resultaba ser que Carlos Ochoa era el protagonista el mero chicho de la novela. Miguel Ochoa era el mero chicho de la novela. Y el Pitos, nada. A mí me valía, la verdad, eso que pensaste. Y Miguel Parada tampoco, o sea, nosotros valió madre. Yo ahí tenía mi bajito y muchos años toqué con ese bajo. De hecho, en la fachada, un tiempecito antes de que se fuera Miguel, toqué con ese bajo. Algunas fotos de las que les mandé, ahí está ese bajo. Y ahí lo tengo muy bien guardado. Entonces, ¿se acaba la fachada de piedra en Guadalajara? Se acaba la fachada de piedra cuando Miguel se fue a Estados Unidos. Pero te digo, nosotros ni siquiera supimos que se iba ahí ni nada. Nadie le avisó. Nomás vámonos. Nomás de repente ya no estaba. Miguel Ochoa, años después, viene a Guadalajara y tocan en el Arlequín de San Pedro. ¿Ahí estuviste tú? Mira, cuando Miguel y Carmen estaban en Estados Unidos, yo los fui a visitar. Yo nunca he sido un cabrón fijado ni rencoroso. Entonces yo llegué, le hablé, vente a la casa, me dice. Ah, pues me fui a su casa. Y me dice, oye, pues por aquel bajo y la chingada, pues no tengo. Pero mira, tengo este cuello de bajo. Ten, ya nomás le consigues el cuerpo y ya tienes un bajo. Ah, pues yo agarré ese brazo. Uh-huh. Y años después me conseguí todo lo que le faltaba, uh-huh, y ahí lo tengo. Es como un Fender sin, como un Precision sin trastes. Y está muy padre el bajito y suena muy bien, así estilo Yaco, más, uh-huh, o menos. Y estando allá fue cuando ellos trabajaban en la tienda esa de música, uh-huh, que te digo que me vendió ese preamp, uh-huh, que di el número de serie 01. Y bueno, ahí platicamos y luego me dijo que a lo mejor luego se regresaban y que si quería tocar cuando volvieran. Ah, sí, hombre, le tocamos. ¿Allá no tocaron? No en forma. Total, cuando después regresó, oye, cabrón, vente, que tenían un depa ahí cerca de Chapultepec. Fui a ver que unas canciones y luego me dice Carmen, oye, necesito que hagamos tú y yo yo hago las letras y tú la música, pues órale. Pero nunca se hizo. Y luego ya hubo algunos problemitas porque, pues ellos querían que todo fuera a su manera y a veces es un poco difícil y tú quieres hacer otra cosa. Total, no funcionó. Tocamos en varios lados. No me acuerdo de ese Arlequín que me dices. A lo mejor sí. Fue una avenida que se dieron y tocaron dos, tres lugares. Yo supe del Arlequín y luego ya se regresaron. Bueno, el caso está en que así pasó el tiempo. Y pues como ya no estaba la fachada, entonces hablé yo con Andrés Villa. ¡Ora! Y entonces hicimos un grupo que se llamó Sheriff. Sheriff, yo recuerdo eso. Tocaron en el Fórum. Tocamos en muchos lados, la yo verdad. Me acuerdo que presentaron de la alineación que estaban haciendo. Ahí tocábamos, tocaba Lolo, que después dirige un coro de música sacra o cosas así. Tocaba una Les Paul negra, muy buen guitarrista. Y es la única vez que he tenido un baterista cantor, porque el Andrés cantaba. Entonces nos cantábamos unas canciones de ZZ que él cantaba. Y pues fue un grupo efímero, pero que... ¿Cuánto duraron, Pitos? Seis meses, ocho poco, meses. Muy poco, un poco. Poco, y luego pues estaba... Ese mes que nosotros en casa tenemos un anuncio que tocaron con Mario Arellano, creo. Ajá, sí, Mario tocaba ahí. Nosotros creo que lo tenemos por ahí. Sí, sí, con Mario Arellano, claro que sí. Y mi buen Mario, un saludo a Mario. Un saludote, nos escucha cada ocho días. Ah, excelente. Saludos, mi Mario. Y después de... ¿Qué años estamos ya hablando, Pitos? No, pues sabes, los 70 y algo. ¿Rebasado la mitad de la década? Pues a lo mejor por la mitad, por ahí, tal vez. He visto algunas fotos. No, pero pues no tienen fecha. ¿Quién sabe? A lo mejor Mario se acuerde. Yo no me acuerdo. Tengo una media memoria de teflón que ni sabes. Así nos pasa, cabrón, es la edad. Y después de eso, ¿qué viene? ¿Qué hace Salvador? Pues mira, estaba la cosa un poco desparramadona. Había un descontrol de grupos y los grupos cambiaban mucho las alineaciones. Un grupo que yo respetaba mucho, que era el 39, que cambiaba cambiaba aquel. Luego me acuerdo que el Willow se fue a vivir a Vallarta. Con Beverly. Con Beverly. Y a tocar jazz. Total que en ese tiempo yo conocí a una francesita, se llamaba Dominique. Que hasta ahí andábamos de la manita. Uh-huh. Y ella cantaba. Entonces, ¿cómo ni pasó? No sé, pero el caso es que acabamos tocando. Fíjate, Memo Olivera. Órale, saludote a los hermanos Olivera. Saludote y abrazo. Abrazo. Memo Olivera, Miguel Parada, que en algunos tiempos tocó con La Fachada, así de manera casi como invitado. Memo Olivera, Miguel Parada, Dominique y yo. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Creo que ni nombre teníamos. ¿Y dónde tocaban? Donde más tocábamos era en un lugar que se llamaba la algo americana, allá en ¿La Legión? La Legión Americana, allá por, pues allá por López Mateos, sí. Para allá. Y ahí se tocaron cosas muy interesantes. ¿Cómo? Fíjate, para que ubiques un momento el ambiente que se llegó a generar con ese grupo. Una vez estábamos tocábamos ya música más sofisticada, una Tempest, cosas de esas. Y una vez estábamos tocando y pues estaba hasta el gorro el lugar, y baile y todo el mundo. Y de repente la gente dejó de bailar. Dejaron de bailar y todo el mundo se puso a escuchar. Estaba Miguel Parada, que para mí es, si no el mejor de los mejores guitarristas que ha dado la Tierruca. Estaba el Miguel, que le salía lumbre a la minche guitarra. Y el Memo a todo lo que daba, Dominique y yo, todos estábamos como... ¿Estaban improvisando? Sí. Pero como que de repente se da una conjunción de cosas media mágica, no sé cómo llamarla. Totalmente, es correcto. Entonces la gente dejó de bailar. Para escucharlo. Y se puso a escuchar. ¿Te acuerdas qué piezas o qué? No, pues yo creo que ni pieza era algún... Pero piezas que tocaban, interpretaban, Salvador. Te digo, tocábamos... Ya algo más progresivo, tocábamos Tempest, ¿no te acuerdas de Tempest? Sí, cómo del grupo no. De John Heisman. Sí. Ah, bueno, por ahí iba la cosa. Y pasó una cosa muy, muy rara, extraordinaria, diría yo. Cuando por fin dejamos de tocar, pues fuimos y nos sentamos y estaban unas de esas bancas que se usaban en aquellos tiempos en los cafés, que eran una mesa así, y luego una banca de aquel lado y otra banca de este lado. Sí, sí. Así de frente. Llegamos y nos sentamos, y estaba sentado Miguel Parada junto a mí. Y llegó un gringo de los que estaban ahí, que había muchos gringos. Y llegó y, oh, qué onda, y sabe qué tantas cosas así. Y dice, oye, ¿quién estaba tocando la guitarra? ¡Qué bárbaro! Me quedo viendo acá. Pues él. Tú estabas tocando. O sea, Miguel Parada tenía la gracia de poder tocar como quien quieras, al nivel que quieras. Pero era transparente. Como si lo acababan de ver tocar, se le sientan a un lado y dicen, oye, ¿quién estaba tocando la guitarra? ¿Sí me explico? Sí, claro. Y yo me quedé de a seis. Dije, este cabrón es extraterrestre, es transparente, o qué chingados. Porque es... La pregunta fue así como... ¿Quién estaba tocando la guitarra? Pues este cabrón que no lo estás viendo, está flaco, pero no es para tanto, ¿verdad? Y sí, ¿sigues estaba viendo flaco. Sus amigos a Parada? No, fíjate, Miguel Parada, por alguna extraña razón mental, se desapartó de todo el mundo. Nadie sabe dónde vive ni su teléfono. Sé que vive en algún lugar de Tlajomulco. Pero no sé más. Miguel Parada se me figura un poquito a... ¿Te acuerdas el fundador de Fleetwood Mac? Sí, cómo no. Peter Green, que también tuvo un problema muy serio. Por ahí va la cosa. Ya, claro. Entonces, se me figura mucho al Peter Green. Pero Peter Green regresó. Bueno, porque lo encontró una amiga y se basó en los ojos. Un amigo, se lo encontró en la indigencia. Pero quiero decir y que... lo jaló y hicieron algo ya muy el obesito. Sí, muy, sí, sí. Y digo, bueno, que este recabrón no se podrá hacer lo mismo que regresara, que tocara. Porque, ay, quisiera que lo oyeras. Lástima que lo único que hay grabado con él, lo tiene él. Sí, grabaron. Grabaciones caseras en su... Tiene una grabadora de carretes de dos canales. Y grabábamos a veces en mi cuarto, nos juntábamos a veces Pedro Sanz, guitarrista de Proceso, Miguel Parada y yo, y nos poníamos los tres y grabábamos ideas y canciones. A la fecha ahorita, con uno de los que ahorita vamos a Brujo. ¿Vas a venir mañana entonces? Es una cosa que de lo poco que nos acordamos, hicimos una canción con una estructura que hizo Miguel Parada. ¿Qué tan fiel es a la idea de Miguel Parada? No sé, pero hicimos una canción y así se llama, la canción de Miguel Parada. Es una canción con una idea de Miguel Parada y nosotros le hicimos pues le dimos forma. Yeah. Y todo ese rollo. Total que pasó ese tiempo. Yo dejé de tocar un poquito. Ya sabes que te casas y hay que atascarle. Entonces, unos amigos, los Vergara, un día me invitaron. Ellos tocaban, tenían un grupo que se llamaba Brujo con unos amigos que vivían, los Prieto, en Chapalita, como a 3 cuadras de mi casa. Entonces, pues por alguna circunstancia nos conocimos. Y me dicen, oye, ¿por qué no vienes a un ensayo? A ver si tocamos. Bueno, encantado. Y fui, no te hago el cuento largo, acabé tocando con ellos en el grupo Brujo. Ahí tocaba Aye, bueno, se llama Alejandro Prieto, Welker, su mamá es alemana. Pepe Vergara, Chacho Vergara y yo. Eso era, vamos a decir, el núcleo del grupo. Pero se nos ocurrió que queríamos hacer una banda. Entonces nos conseguimos unos metales. ¡Órale, órale! Y empezamos a tocar Tower of Power. ¡Órale! Empezamos a tocar Tierra 20 y Fuego y cosas de ese tipo. Yo sí te escucho. Y luego conocimos a un cubano gringo, se llamaba Henry Renault, que era un personaje. Si algún día viene, te voy a decir que lo invites. No sabes. Él radica en Estados Unidos. Sí, en Atlanta. Total que pues nos armamos y empezamos a tocar ya de manera más formal, pero ya era una cosa como más fresona. Hasta teníamos uniforme. Tú disculpes. Y tocamos, serían unos no sé, 2-3 años, tal vez un poco más. Con Brujo. Con Brujo. Y después, después nos quedamos ya sin los metales, porque con Brujo nos pasaron muchas cosas. Nos íbamos a tocar a Vallarta un mes y hacíamos unos relajos en Puerto Vallarta y nos pasaba cada aventura, qué bueno. A los pobres metales que eran vegetarianos y guardaban su fruta y todo, porque nos prestaban una casa para vivir ahí mientras tocábamos. Y luego llegamos y nos comíamos toda la fruta y los... Oh, pues. ¿Qué tiempo vamos, Lemus? ¿Tenemos saludos, madre? Adelante, es la hora de los saludos. Ah, excelente. Sí, yo voy a ponerle agua al canarito. Vale. Ay, mira, ya te agandallé tu silla. No te preocupes, tienes muchos saludos. Vamos a empezar felicitando este sábado a Pancho de la Revolución de Emiliano Zapata, que cumple años hoy. Muchas felicidades. Happy birthday. Muchas felicidades. Te manda felicitaciones Chemo Castillón. Saludos a Isra Soberanes, Xochiquetzali Torres, que nos está mirando. El maestro Felipe Espinosa también te manda muchos saludos. Mario Arellano. Salud y caravana a los dos. Sí, Mario Arellano también te manda saludos cariñosos. Enrique Díaz Bringas, Chumino, saludos, muchos saludos. Animal del demonio. Susana Sánchez Romero también te dice, la un cobazón. Gran rockero, muchas felicidades. Jenny Sánchez también te manda saludos. Qué buenos recuerdos. Rodolfo Rosales también te manda saludos. Santos Villalobos tiene un Eduardo Mejorada, Jorge Nopalito, pero Santos Villalobos tiene un mensaje un poco largo que dice, la fachada de piedra fue un power trio que me tocó ver por allá del 74-75 en el Salón Lucifer de Maestranza. Era un completo alucine. Aquellos jams interminables con los solos de cada elemento, el pitos con su bajo, jazz bass fearless, sin trastos, daba cátedra de cómo tocar el bajo, Miguel Ochoa con su Les Paul y su Ampli Zoom Coliseum, uff, y para completar, Chemo y luego Juan se completaba el asunto. Tocaban puros covers de tríos, Cream, Jam, West Blues and Line, Beck, Bogert and A Peace, ZZ Top, Argent, etc. ¡Qué tiempos! Un agradecimiento enorme al invitado y al staff. Recordar es vivir. Pues gracias, gracias, hombre. Sí, Eduardo Mejorada también te manda muchos saludos. Creo que son todos los saludos hasta ahorita. Pues ya son varios. Pero sí, tenemos una horita ya al aire. ¿Qué tal te sientes? Pues fíjate que muy a gusto, aunque está haciendo algo de calor. Muchísimo, muchísimo diría yo. Sí, pero mira, ahorita con esta agüita... ¿Milagrosa? Sí. Sí, pues muchísimas anécdotas súper interesantes de aquella época. Sí, no hombre, si nos acordamos de todas las que pasaban, había un lugar que se llamaba... Era el tiempo de los hoyos funkis. Sí. Y había uno que estaba por Francisco Zarco, a media cuadra de López Mateos. Okay. Ahí tocábamos Proceso y los Spiders. Órale. Y se armaban unos toquines ahí que ni sabes. Me acuerdo al Tuki, no creo que estuviera todavía casado, o sí, no sé. Pero ahí baile con su novia. Y el Tony, y me decía, mira, el secreto para cantar bien es hacer unos gorgoritos, y sacaba una pachita y trácatelas. Y ahí nos poníamos a platicar, y luego saliendo, yo tenía unas, en aquel tiempo se llamaban columnas, ahora se llama PEA, pero eran unas columnas que le compré a Javier Batis en Tijuana. Y esas columnas eran altas, eran más altas que yo. Tenían dos bocinotas de 15, una de 12 y una cornetota arriba. Entonces, acabándose la tocada, pues subíamos todo a la camioneta y alguien se iba atrás, dizque cuidando los instrumentos. Pues ándale, que esa vez me tocó irme atrás cuidando los instrumentos. Iba yo arriba de una de las columnas. Y yo ahí cuidaba los instrumentos. Y que se da la vuelta en López Mateos la camioneta. Y la camioneta sí dio vuelta, pero yo no. a suelo, hijo de... No, ¿saben qué? Ya no soy Roddy, ya no. Hasta aquí les ayudé con los triques. Digo, aparte de que pongo las columnas, todavía tengo que... Ay, muere. Y bueno, también muchas cosas pasaron ahí en ese hoyo funky. Sí. Lo de Lucifer también, pues fue una época muy tremenda. Te llegaba Lucifer y te contrataba y luego ya, pues, tocas el domingo, ahí nos vemos atrás. Entonces, cuando llegabas a la tocada, salía con un garrafoncito así. Él hacía unos como volantes de la tocada. Sí, sí. Entonces, ese garrafoncito lo pegaba como papel maché, así no sé con qué lo pegaba, pero le pegaba, lo forraba todo de los... Flyers. Y adentro, pues era, no sé qué sería, un mezcal, tequila, no sé qué más sería, una pócima infernal, no sé qué le echaban, El chiste está aquí. Un agua loca. Nosotros llegábamos y le poníamos al pomito ese, no, hijo de la mañana, pues, que ya se acabó, no, como que ya se acabó. Hay que seguirle otro rato. Porque era, nunca supe qué era, ni nunca me quiso decir este cuate. Pero era memorable llegar ahí, a tocar ahí, y a todos los grupos. Bueno, me imagino que unos se lo tomaban y otros no. Pero llegabas y así de bienvenida, tenga su galón. Bueno, era galón, era como un litro y medio, algo así. Pero un tremendo menjurje. El que más llegaba y pedía dos era el Toncho. Que yo quiero otro. Allá muy al principio. Órale. Allá muy al principio. En fin. Pues, ¿en qué año estamos hablando ya? No, pues ya cuando Salvador, lo de Brujo. ¿Qué es el disco que está aquí? Ese disco lo grabamos ya sin los metales, después de lo que hemos platicado. ¿De qué año es? Pues ay, canicas, pues qué será, no sé, un 83, 84. Ya más pasado los 70s. Sí. Sí, ya pasados los 70. ¿Quién integra Brujo ahí? Está Chacho Vergara, Pepe Vergara, un servidor. Y fue casi compuesto en el estudio, aunque pues ya traíamos algunas ideas, pero ahí se hizo ese asunto y pues fue un disco casi personal, nunca se le dio ninguna promoción, ningún nada. Y pues el disco quedó casi como anécdota. Ahí está. Por ejemplo, no están las piezas en sus tonos que deberían de estar. O sea, no teníamos un productor. ¿Sabes qué? Haz una rola y tócala así, va, pum, vámonos. Ahora ponle voz, pues ay mamacita, pues ponle. Y así se hizo. Pero me da buenos recuerdos el disco ese. Y a veces de repente me pongo a oírlo y la verdad que no me disgusta del todo. Y pues bueno, ahí fue los últimos tiempos de Brujo. Y luego duró muchos años sin tocar. Hasta que otra vez con Pepe y Chacho, que si resucitamos Brujo, que si esto. Pero todo se redujo a palomazos. Luego hicimos un intento de grupo que se llamaba La Pesca. Chacho Vergara, un baterista muy, muy buen cuate y toca, a mí me gusta mucho cómo toca, que se llama Raúl, el Rulo. Y el Chacho, que es dentista, en su clínica ahí acondicionó un cuartito y ahí ensayábamos. Pero nomás nos dábamos a ensayar, no tocábamos en ningún lado. Ni tocamos en ningún lado. Por el placer de tocar. Sí, nomás íbamos y tocábamos. Ahí estábamos una cervecita. Creo que una vez tocamos en el Que Pues. Ah, órale. Pero, pues eso duró, no sé, 5 o 6 años. ¿Y con Miguel Ochoa sigues teniendo comunicación? No, fíjate que no. Ya desde que estaba ya muy de planta en el Barba Negra. Ajá. Pero no, ya no. Un día fui, ahí lo saludé, saludé a Carmen. Y luego Servando en paz descanse, se enojó porque le empecé a tirar carrilla y se fue y bueno, un relajo. Y pues no, ya no tuve mucha comunicación con él. De hecho, cuando se han juntado que para conmemorar algo de la fachada, o que viene el Tommy o el Tony o alguien de ellos, pero a mí nunca me hablan ni sé nada de nada. Entonces, haz de cuenta que los cables están caídos. Con el que tengo mucha comunicación es con Santiago, su hermano. Vive en Miami. Sí, cómo no, Santiago Ochoa, que le gusta mucho el rock progresivo. A veces que hablo con él 2-3 horas por teléfono y hablamos de música, de política, de religión, de cuanta madre. Con él sí tengo mucha comunicación. Uh-huh. De hecho, ya le juré que este año voy a ir, pero él todos los años me jura que va a venir, entonces ahí no la llevamos. Ahí jurándose uno al otro. Te cae, si no, te cae. Bueno. ¿Y cómo podemos considerar la vida de Salvador El Pitos dentro del rock en Guadalajara? ¿Cómo puedes considerarla? Pues mira, yo no hice más que seguir mi instinto. Me gustó algo, me jaló y pues lo hice. Lo hice y cada quien lo hace a su manera. Yo no estaba casado al mil con el rock per se. De hecho, te digo que toqué con Paco Padilla en su primer grupo, Barro Fresco, que no tenía nada que ver con el rock. Y yo disfrutaba tocar con él acústico y la más, como disfrutaba tocar a Wes Bruce and Line. O sea, la música es algo maravilloso y universal. No hay palabras para describir el papel de la música en la vida de la gente, de la humanidad. Si la música refleja la sociedad o la sociedad refleja la música, si tiene sus etapas negras, sus etapas blancas, sus etapas alegres, sus etapas tristes. Pero a mí me gustó la música desde muy chico y pues lo que yo pude hacer, a lo mejor en otras circunstancias yo hubiera sido, pues no sé, un pianista clásico, sí, o alguna otra cosa. Pero pues las circunstancias, como dijo tu amigo, el famoso filósofo español Menéndez y Pelayo, dijo: yo soy yo y mi circunstancia. Y mi circunstancia me llevó a ser rockero, lo cual agradezco muchísimo y lo he disfrutado como no tienes una idea. Todas mis vivencias de rock and roll, bueno, no todas, pero un 95% son extraordinariamente buenas. Dentro de lo que fue la evolución, dentro de la música, y ya con los CDs, tú estás en el proyecto como solista de Tony Bierling, Gong. ¿Es correcto? Tocando, sí, el bajo. Sí. También está ay, en la batería. Ah, Elizondo, Elizondo, Octavio. Sí. Octavio Elizondo, que ahora tiene un programa para acá, Extra Normal. Ten cuidado lo que dices, cabrón. Ten cuidado lo que dices. Están jalando las patas. y luego con Servando. Servando estuvo ahí. Servando. ¿Cómo no? Y es un excelente disco. Sí, es un muy buen disco. Y Servando, bueno. Siempre me gustó cómo tocaba Servando. Sí. Las veces que toqué con Servando fuera de Bierling, muy bien, excelente. Pero Bierling pudo haber llegado alto, pero sí, hubo circunstancias, egos, hubo falta de dirección, una dirección de alguien que supiera el negocio. Vino este cuate, ¿cómo se llama? Que luego fue presidente del Morelia y que trabajaba en el Canal 13, que se supone que era el que produjo el disco de Gong. Sí, hombre, ¿cómo se llama este cuate? El esposo de Pati Chapoy. Ese cuate, exactamente. Y pero no, pues o sea, ¿qué hizo? No hizo nada. No hizo nada más pero que pagar la cuenta del estudio. ¿Pero cómo llegas tú a eso? ¿Tony les habla? A mí me habló Tony. Una de tantas veces que me ha hablado para tocar, pero esa vez sí se hizo. Y me dijo: a ver, vente a la casa, porque quiero que hagas unas rolas, a ver si te gustan y las grabamos. Y me tocó 2-3 canciones que había hecho. No, pues, Yo las oigo muy bien. Creo que se puede hacer algo. Total, él ya, pues, cuatísimos de Servando, pues inmediatamente se sumó Servando, pero luego ya llegaron los hermanos Elizondo, guitarra y batería. Exacto. El otro hermano es el que está en la tienda de instrumentos musicales, sí, ¿verdad? Sí. Y ahí en mi changar, que todavía lo tengo ahí por Nicolás Romero. ¿De qué tienes changar? Pues, era una imprenta. Ah, ya, lo que manejaba tu papá. Ya. Entonces, pues ahí acondicionamos un cuarto, se iba el Tony, ahí nos poníamos chatalacha, le pusimos unas telas al techo, que para los rebotes, ¿sabes qué tanto le pegamos en la pared? Y no, total, que hicimos ahí un ensayo. Y ahí en ese cuarto se ensayó el disco de Bierling. Y hasta todo se ensayó ahí, hasta sus hijas que hicieron los coros. Y ah, fueron sus hijas. El Chamaco Guerrero. José Luis Guerrero estuvo. Fue ahí, luego le echaba y que así, que asado. Y el Tony Diario contaba tres chistes y luego ensayábamos una rola. Otros tres chistes, otra rola. Y ahí se la llevaba. Y esa pieza que es, pues, una novedad, escuchar tocando reggae a Tony. La de Gong. Fíjate, la letra está pero chingoncísima. Pero la como la hizo él, no sonaba tan reggae. Lo que pasa es que empieza a sonar. Suena. Y no es exactamente reggae, ¿eh? Es. Si tú te fijas, el bajo está fuera de tiempo toda la canción. Está atrasado. Que ese eres tú. Sí. Entonces, eso le da un. Esa cadencia. Pues sí le da un sabor diferente a que si tocas en el. Ya. Yeah. En el 1, 2, 3, 4. Pero acuérdate 4. Que hasta en la letra dice reggae tonight. Ah, sí, sí. Yo no digo que no, pero fíjate que el saborcito. Está muy chida la rola. Sí. Oye el solo y no es un solo de reggae. Es una canción muy, muy. Pues a mí se me hace muy original. Tiene sus influencias, por supuesto, hasta de Dire Straits o de dos, tres bandas, pero a mí se me hace una muy buena canción. En general, ese disco se me hace muy bueno. Es muy bueno. Sí. Hay otra canción ahí que la canción empieza y yo tocando un solo, y luego ya entra la canción. O sea, tiene dos, tres cosas raras. Sí, está interesante, es muy buen disco. Tocaron en vivo el material de ese disco, o hubo gira o algo. No, gira no, pero sí tocamos, lo presentamos ahí por Vallarta en un lugar. Hard Rock, ¿no? No me acuerdo, creo que no me acuerdo. Pero sí lo presentamos y pero ya estaban los ánimos, sabe de qué modo, y luego ahí hubo un par de dificultades o malentendidos entre el Tony y los de Elizondo. Y bueno, total, se desbarató la cosa. Que el productor había prometido mucho, ¿no, Salvador? Álvaro Dávila. Pues sí, pero pues prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Entonces, pues no pasó nada ahí. O sea, no hubo quien pusiera orden. Y en una ocasión los de Elizondo dieron una entrevista a una revista. Y el Tony se volteó con calcetín, se enojó muchísimo, que porque habían dado una entrevista sin el permiso de él. Y los otros, ¿qué te pasa? Y el Tony, bueno, y yo en medio, ¿qué? Espérense. Pero ya estaban los ánimos caldeados y no había esa coherencia, esa cohesión que se necesita para que un grupo funcione. Y pues ya cada quien le jaló para su lado. Que fue una lástima, porque era un excelente, una buena música. Muy buena. Y pues, ¿qué me dices del Tony Servando? Y los Elizondo, lo que sea, cada quien. Tocan muy bien también. Hicieron su parte bien hecha. Pero bueno, en fin, pues así son las cosas. Como Rocamadre, lo que pasó después de Brujo, mucho sí. Tiempo después, nos volvimos a juntar. ¿Quién? Pepe y Chacho Vergara. Con un guitarrista que se llama Jack Freeman. ¿Qué años? No, ese ya te estoy hablando, los 90, finales de los 90. Y pues hicimos ese rocamadre y entró a cantar el hermano de Galo, el de Cuca, Aldo. Órale. Entonces, pues hicieron unas canciones, pero ahí como que Pepe quiso dejar que tomara toda la iniciativa. Como en este disco la tomamos, pues nosotros, Pepe, Chacho y yo, y allá como que ya le dejó toda la iniciativa a Aldo y a Jack, el guitarrista. Entonces, pues ya casi a los riffs y Aldo les ponía letra, y entonces ya, pues ya los demás le poníamos lo que teníamos que ponerle, y así se grabó ese disco. Se grabaron dos videos, uno de ellos de buen presupuesto. Están en YouTube, ahí, si sí, pones en YouTube Rocamadre, ya, ahí para los buscarlo, ves los dos. Le invitamos a que los escuchen, los vean. Sí, y con ese sí hicimos giras, fíjate, Pepe. ¿Ah, sí? Pepe, el baterista, tenía un avión. Entonces nos íbamos en el avión, vámonos, que hay unas tocadas en Veracruz. Llegamos a Veracruz en jet privado. Entonces parecía, hazte cuenta que si ya quisieras y te lavaras el coco, ya te sentías rockstar. Pero fue una época también. De hecho, creo que te mandé una foto que estamos tocando atrás del degollado. Sí, ah, sí, pues creo, ese sí. Es Roca Madre. Y bueno, pues fue un tiempo muy suave. ¿Cuánto tiempo duraron? Rocamadre va a durar un año y medio, una cosa así. Después ellos lo revivieron, metieron otro bajista, pero no. No trascendió. No, y así quedó la cosa. Y ahorita, en eso que te digo, que queremos grabar unas canciones. Pepe tiene unas canciones de él y yo tengo otras. Y la idea que tengo yo, tal vez un poco loca, pero no tan original. ¿Se acuerdan de Steely Dan? Sí, cómo no. Bueno, pues Steely Dan. Javier Martín del Campo le llama la banda perfecta. Sí. Bueno, Steely Dan, de hecho, no es una banda. No, es un dúo. Es un concepto estético. Es cuates, a lo mejor no tocan nada en una rola, pero ellos tienen un concepto y agarran una canción. Agarran dos, tres bateristas, bajistas, todo y pum, y graban pistas y luego, a ver el solo de guitarra, a ver, pues, y se pueden grabar. Ha ido hasta Mark Knopfler y así, gente de la primera fila. Ajá. Y graban 25 solos para la rola y se ponen luego a escucharlos, a ver cuál. Ah, mira, este quedó a toda madre. Ah, sí. Pues ya. Y así hacen sus canciones. Nosotros oímos una mucho en casa, hija, ¿cómo se llama? Una pieza de Steely Dan. La de Johnny No Qué, o algo así. Algo así. No, es algo de No Pierdas Mi Número. Ándale. Ricky, don't lose my number. You don't wanna talk. Ok, sí. Bueno, pues entonces lo que estoy queriendo hacer, que a ver si lo puedo hacer, ya se los aviso y aquí hacemos alguna primicia. Claro. Gracias. Lo que queremos hacer, bueno, lo que quiero hacer es algo parecido a lo de Steely Dan. O sea, aquí están estas rolas. A ver, aquí está la base de la rola. A ver, Chemo, grábate estas dos rolas. Y así, otro guitarrista. Y luego, a ver, ¿cómo se oye esto? ¿Cómo se oye el otro? Y hacer un poquito esa mezcolanza de gente de aquí. Incluso una vez le hablé a Guillermo Dávalos, nomás que andaba muy ocupado. Oye, Guillermo, ¿qué? Sí, me interesa y todo, pero no se dio porque tenía mucha chamba él de ahí, no sé qué del gobierno. Total que quiero hacer eso para que haya también grabaciones de gente de aquí de Guadalajara, como dices tú. Por ejemplo, el Chemo no está en ninguna grabación de nada. Exactamente. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible? No puedo yo permitir, sí, que el Chemo, exacto, no esté en ningún pinche. ¿Quieres oír al Chemo? No, cabrón, pues sí, te lo voy a chiflar porque. Sí, sí. Entonces, ¿Estás oyendo, Chemo? Al Chemo, al, sí, Palmeras, a dos, tres gentes, pues, así. ¿Tú sabes a quién realmente? Este amigo que te digo que vive en Chicago, que me gusta muchísimo como toca un poquito como Rick Derringer. ¿Te acuerdas de Rick Derringer? Sí, cómo no. Ah, bueno, pues guitarrista de Edgar Winter. Fue guitarrista de Edgar Winter también y hizo canciones muy famosas. Sí, solista, sí. Y entonces, él toca muy así, de esa manera. Es el que te digo que le mando una canción y él allá le pone. Entonces, colaborar así muchos músicos de Guadalajara, bueno, claro, los que les interese, y a ver, pues tú tócale aquí, tú tócale acá, y sobre todo haciendo hincapié en tantos músicos, como ejemplo que acabamos de poner del Chemo y del Palmeras, que pues, bueno, el Palmeras él es más amateur, pero toda su vida ha estado en este rollo y le gusta tocar y... Entonces, a mí se me hace de justicia que quede una constancia de que este tipo, sí, claro, en el siglo 20 y 21 vivieron estos cabrones y tocaron esta música. Y ahí está. Buen concepto, buena idea. Me daría mucho gusto escuchar al Chemo en unas dos o tres rolas grabadas, claro, bien, y que le pusiera él su, pues, su sello, pues tiene su sonido, su modo de tocar. Medio atravesado a veces, pero es su modo del muchacho. Nótese que le llamé muchacho. Ok. Y pues así va la cosa ahorita. Y si nos ponemos a acordarnos de todo, pues no, aquí nos amanecemos. Todos tienen largas historias de su pasar por el rock and roll, cabrón. Entre esos, pues tú eres muy conocido, el Pitos es muy conocido. No, hombre, las aventuras de las tocadas, no, hijo de... Una... ¿Tú con quién recuerdas una tocadota que alternaron y te gustaba alternar con ellos? Pues mucha gente, es que había cada tocada. Mira, cuando vino la tinta blanca, era tan interesante. Ay, platícame eso de la tinta blanca. Pues eran tiempos de proceso, sí, o sea, estábamos, todavía éramos músicos así casi bisoños. Y llegaron los de la tinta blanca... Y pues como que le tiraron la onda a los tres, pero no les hacían mucho jalón. Esos dijeron, ¿les gusta el rock sobre ruedas? Y yo, ¿qué? Pues, ¿qué, una motocicleta o qué chingados? No, entonces ya nos explicaron. Hazte cuenta que agarraban una troca y en la plataforma, ese era el stage, el escenario. Entonces ahí se ponía todos los amplis, las columnas, digo el PA. Y luego ya que estaba todo listo, se ponían las redilas. Entonces, pues tú veías, pues, pinche camión de carga, ¿no? Y tenían un mendigo cablezón como de un kilómetro. Entonces, se paraban, sacaban su cablecito y buscaban dónde conectar. ¡Qué un poste! Donde fuera. No, hombre, a veces nos parábamos aquí en el Parque La Revolución, que ahora es el Parque Rojo. El Parque Rojo. Ahí, por Vero Juárez, pum, llegaba y se paraba el camión, no sé de dónde iban y se conectaban, para abajo la redila del frente. Y a tocar. Y dale. Entonces tocábamos un rato ahí y otro rato nosotros, no hombre, la gente que iba pasando, qué onda con los pinches locos, ¿no? Tinta venía completo el grupo. Sí, se juntaba un razonón ahí y luego se ponía toda madre, ya tocábamos un rato y bueno, gracias, y pum, la redila y vámonos a otro lado. ¿Boteaban o nomás era de pleno? Así pasaban el bote, no, para hacer nada. O no sé, estos cuatro. Yo, así que yo me diera cuenta o de que me había tocado un quinto, no. Lo hacíamos por amor al arte. ¿Y ya los conocían? ¿A los de tinta blanca? No, ahí los conocimos, unos chavos alivianados. Eran unos chilangos, no chilangos. Ajá. Pero muy muy agradable esos. ¿Cuánto son duró cosas que eso? No, pues dos, tres semanas, un mes. ¿Y se regresaron ellos? Sí, pues andaban aquí, hicimos dos, tres borucas y toquines y la madre y bueno, pues gracias, ahí nos vemos. Quedamos de volvernos a ver, pero nunca nos volvimos a ver. Experiencias invaluables. Eso de tocar en el rock sobre ruedas. Estuvo chingón. Y luego se subía cada gente. Una vez en una tocada en el acá, hombre, por Periférico y 16 de septiembre que hacían las fiestas de octubre ahí. Ya, yeah, yeah. El auditorio. Ah, bueno, pues es un tocadón. De hecho, creo que tengo ahí una revista en donde está una reseña de esa tocada. Y estaba el Olaf. Okay. Y estábamos tocando. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el grupo de Olaf? No, pues Olaf tocaba con varias gentes. Sí, sí. Esa, también tocó con Naftalina. Con Naftalina inclusive grabó en el disco. Con porque... razón olía tan raro. Sí, y también se presentó en el auditorio con un grupo que se llama Olaf y 2-3. Ese era. Ok, ahí tocaba Olaf y 2-3 y tocábamos nosotros. Entonces, estábamos tocando y un cuate se subió y empezó a gerarme así, así. Y yo le decía, bájate o... Y volteaba a ver que alguien, pues que no te pase para acá. Empezó a joder y joder. Y como que andaba yo así, no sé si me había bajado o algo. Encabronéme. Y se le apago al ampli y dejo el bajo y me bajo. Yeah. Y el Olaf, y es de pinche loco. Le agarro Olaf y se sube y le prende y agarra mi bajo. Y ya siguió tocando él. Y yo, te acercas, te doy una patada, hijo de la chica. Te digo que era un cuate así medio. Y esa vez estuvo muy vaciado por eso, porque el Olaf me hizo el quite. Yo me bajé indignado de que no había orden ahí, pues. Sí, es lo que hablábamos de la raza, que también se pasaba de lanza. Y el Olaf dijo, ahí te voy, porque ese Olaf era un personaje, ¿eh? Y hacía putrum. Eso quería decir, tócale con el putrum. Y luego llegaba un hotel aquí al centro y... ¿A poco? Y luego iba yo al hotel y me llevaba mi bajo y él el suyo. Y nos poníamos en el hotel a tocar los dos, tras, tras, tras, tras. Y luego, de repente le tocaba yo unas ondas que él no conocía. A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Y hasta que se la aprendía. Y nos pasábamos ahí. Tú tuviste amistad hasta que falleció, ¿verdad? Bueno, por teléfono, después hablaba con él por teléfono. ¿Él no es el que estuvo con Tom Waits, o sí? Olaf, no. Quien estuvo con Tom Waits fue Larry Taylor. ¿Quién? Larry Taylor. Ah, Larry Taylor. También Larry. Fíjate que él al final, en sus últimos años, me decía, yo ya toco para el Señor. Sí. Y él ya no tocaba más que en una iglesia. Tocaba música de la iglesia. Y pues agarró esa onda, ya estaba él en silla de ruedas y pues muy disminuido. Fíjate que... Después de haber visto aquel... Fito de la Parra, compañero de él en Cane Heat, actualmente trae a Cane Heat, pero él es el único miembro original. Y andan en ese rollito, no totalmente, pero tienen una pieza que te voy a invitar a que la escuches en YouTube, Cane Heat, Olaf de la Parra. Fito de la Parra, Cane Heat, y se llama Resurrección, y es una pieza instrumental con armónica, está chingoncísima. La armónica siempre fue mucha parte del sonido de Cane Heat. De Cane Heat, cuando la tocaba... ¿El Oso? No, el Oso no, el guitarrista que falleció, el Búho. ¿Cómo se llamaba? Ay, santo Dios. Esa memoria de teflón. Sí, el guitarrista de Cane Heat, que también falleció joven. No me acuerdo de eso, que me acuerdo del nombre. Fíjate qué bueno que somos desmemoriados. Acabo de leer un artículo que la gente que tiene muy buena memoria, digo la gente ya que pasamos de los 40, pues. Sí. Que gente que tiene muy buena memoria no vive mucho. Por eso nosotros tenemos un chingo. Que el chiste es vivir hoy y mañana. Y mañana. Sí. Entonces, pues así, ¿cómo se llama? Alan este Wilson. Güey, pues, Alan Wilson. Alan Wilson. Se viene y de... Entonces te digo, pero eso de que hayas tenido esa amistad y contacto con Olaf de la Barrera. Más agüita. Fue algo... Saludcita. Sí, me echo más agüita. Entonces, qué padre, ¿no? Y luego ese intercambio del bajo y que te regaló el bajo y toda la onda, ¿no? Sí, ese bajo y, no sabes, Joel. Y quiero aprovechar... En la estima que lo tengo. Sí, con la plática aquí de Pitos, Susana, aquí en el programa, quiero felicitar al buen amigo Mayín, que vive en Denver, Colorado, que es el que también nos ha hecho el paro con los discos, un muy buen amigo. Él es el que vio ese concierto con Olaf y 2-3 en el Auditorio Benito Juárez. Ah, pues yo tengo una revista con esa reseña. Si algún día regreso aquí, voy a traer la revista para que vean. ¿Qué la revista reseña. ¿Recuerdas? No me acuerdo. Haber sido una de la época, ofensivo, Pop, Conecte. Había dos, había México Canta. México Canta. Bueno, el chiste está ahí, ahí está. Y ahí está la reseña. Y ahí está todo el rollo de que me bajé a la goma y de que lo lafi y de que todo ese rollo. Ahí está. En la revista esa. Es de las poquísimas cosas que tengo, porque fíjate que no. Hay gente que guarda muchas cosas. Y yo casi no he guardado nada. Pero de lo poco que guardé esa revista, porque me llamó la atención que estuviera la reseña de esa tocada. ¿No te acuerdas quién la hizo? ¿No fue Ángel Fernández? No me acuerdo, pero si lo traigo... Ángel Rodríguez, vemos. Ángel Rodríguez. A lo mejor. Ángel Rodríguez era corresponsal de las revistas aquí en Guadalajara. Él fue de notitas musicales y de muchas revistas. Ándale, a lo mejor. Sí, mira, esta Susana es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué tiempo vamos, Lemus? Tenemos buen tiempo todavía, ¿verdad? 25 minutos. Ah, todavía un si ratito. Todavía no amanece. No. Si vamos empezando. Pues claro. Entonces, pues qué agradable oír tus pláticas y que eres parte de esa famosa historia de la guitarra de Eric Clapton y George Harrison y todo ese rollo. Esa fue la verdadera historia. Y luego con Olaf de la Barrera también. Esto. Sí, todo. Fíjate que en últimas fechas, te hablo del año pasado, no sé si hayas oído hablar de un tal Mark Farner. Sí, cómo no, de Grand Funk. Ah, bueno, pues él tiene un gran auditorio, lo sigue mucho la gente de Sudamérica. Entonces él quería o quiere grabar algunas canciones en español. Ah, órale. Para llegarles a Sudamérica con la sorpresa de que las va a cantar en español. Pues sí te diste cuenta que vino hace algunos años, ¿verdad, Susana? Sí. Aquí estuvo en Ajijic el año pasado. Ah, órale. Y Pero yo lo vi en el Telmex. Vísperas de mi cumpleaños, Susana me regaló el boleto y fue algo como la rola, maravilloso, y todavía toca muy bien. Sí, cómo no, y tiene una energía todavía. Tremenda todavía. Bueno, pues total que él le dijo, yo tengo mucha amistad con, ¿te acuerdas de La Máquina de Ozono? Sí, cómo no. Ah, pues el Bataquero. ¿Ya? Sí, sí, sí. Bueno, resulta ser que el Bataquero, el Charlie, Paul, un gringo amigo de él y amigo del Mark Farner, le dijo que si podían hacer una versión en español de las canciones de las que él es dueño, porque tuvo un problemita ahí el Mark con los otros dos cuates y quería regrabar todo y canciones que solo él tuviera los derechos. Porque ya ves que los derechos y que tienes que agarrar regalías, sí. Y que todo ese rollo. Bueno, entonces, a mí me dijo Carlos Lozano, ¿sabes qué? Me dijeron que haga unas traducciones o unas versiones en español de estas canciones, como 11. Pero, ay, dice, esto está muy arduo, ¿me ayudas? ¿Cómo no? Total, nos pusimos. Hice yo como unas 7 canciones, versión en español, que no me acabó de gustar. Empecé a rehacer una segunda versión. Y entonces iba a venir... Bueno, te dije que esto fue el año pasado, pero no es cierto. Fue antes de la pandemia. Entonces, pues ya más o menos le puedes ver como por el 20. Y el plan era grabar otra vez la música y que grabara este cuate en español y nosotros como cocharlo para como la pronunciación, el fraseo. ¿Te acuerdas de algunas canciones, piezas, cuáles eran? Pues como no, la principal era su favorita de él, que es Soy tu Capitán. Ah, bueno, pues esa, ahí está ya la versión en español y así varias. Algo maravilloso, ¿no es de él? No está ahí No me acuerdo si sea de él, pero sí hicimos la versión en español de esa. Y de Since a Good Man's Brother y bueno, de varias. Total que luego se atravesó la pandemia y pues ahí valió madre el asunto. Y últimamente lo estaban queriendo revivir y bueno, pues no sé, a ver si ¿y pasa él viene algo. A Jijic? A la casa. Paul tiene, tiene una casa ahí en Jijic que todavía le sigue construyendo. Es una como casa, como un lugar de sanación, con cuestiones de dieta y con unas frecuencias y cosas así, porque en México hay muchos gringos viejitos, sí, mucho. Entonces ahí van a que me los desataruguen, entonces ahí tiene este cuate y se viene 6 meses aquí y 6 meses allá. De hecho, él ha hecho 2-3 discos. Ahí tengo uno, luego te lo traigo. ¿Mark Farner? No, Paul. Ah, amigo, sí. Ah, ya, ya. Tiene un disco que se llama Poker Face. Es un disco pro conservadurismo, una cosa así, pero en rock and roll. Está interesante. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar con eso, pero ya les dije, mira, si el Mark Farner ya no viene o ya no las graba, a mí me vale mal. Yo quiero grabar 2 o 3 de esas rolas, pero con un arreglo tal vez no igual al original. Ponerle un arreglo X, respetando el espíritu de la canción. Y tiene unas letras muy padres el cuate. Sí, sí. Entonces, pues, tal vez valdría la pena intentarlo. Y si no pasa, pues despegado estaba. Pues así les platico. Así ha sido tu vida dentro del rock, Pitos. Sí, y he andado mucho en las imprentas y luego un tiempo vendí aviones y luego administraba. ¿Aviones? Aviones. ¡Órale! Y luego los administraba y luego, bueno, pues hay que hacerle a todo, no, ¿eh? Pero a muchas cosas sí. A lo que sí se debe. Sí, y pues el chiste es vivir la vida, como decía la canción, intensamente. Así debe de ser. Con Miguel Ochoa, entonces, actualmente, que vive aquí, ya no... No, y fíjate que me gustaría hablar con él, platicar y... No sé si tocar, no sé si todavía toque o no toque, porque me han dicho que ya no toca. Que está retirado, pero sí. Yo lo dudo, porque te digo que esta chingadera no se quita. No. O sea, a lo mejor, de una manera... No como antes, sobre todo si estás físicamente disminuido, pues a lo mejor ya no tocas como antes, pero tocas. Y pues eso es padre porque pues te acuerdas de cómo tocabas hace 50 años, hace 40 años. Y bueno, pues los que tenemos la suerte de todavía estar, entre comillas, activos, pues nos da mucho gusto cuando alguien que ya no está activo se active. Sí, claro. ¿Sabes qué? Vente, vamos a tocar, aunque sea, ¿qué vas a tocar? Mira, las mañanitas, hijo de la mañana, pero hay que tocar algo. Sí, claro. Entonces, pues es muy padre. De hecho, me gustaría que en este proyecto que les digo de la grabación, que tocara Miguel Ochoa, que tocara Miguel Parada, que tocaran esos cuates. Y un día de estos que venga el Pinolillo de Estados Unidos también, a ver, tócate unas rolas en la... Y si ustedes se avientan, pues nos llevamos a la Susanita que le eche ahí. Sí, que cante. Sí, señor. No, pues sería un proyecto súper maravilloso, porque sería la primera vez que se hace en Guadalajara, hace algo falta, así. Pues, porque además, digo, hemos tenido aquí ya, vamos, este es la semana número 29, desde que iniciamos este proyecto. Entonces, han sido muchísimas historias demasiado interesantes, donde se mencionan muchísimos grupos de los que no tuvimos la suerte de escucharlos. Yo porque era muy joven, muchos, bueno, porque no grabaron disco, sabemos pues que tocaron en bandas chingoncísimas, pero así nada más estaría súper fregón que ojalá aterrizaras que ese algo, proyecto. Que aterrizaras ese proyecto. O verás. Porque nosotros ando esto, muy entrado. Nosotros esto, como te decía yo, Emin, al principio, Es de puro gusto, de puro amor, como fans, como coleccionistas de rock mexicano. Qué chido, qué como chido. Como gustosos del rock que tenemos, bueno, ya muchísimos años haciendo cosas. Es que ustedes también ya les picó el gusanito ese. Y ya no te lo quitas de encima. No, la verdad no. No se convierte en un estilo de vida. De eso hecho lo es. Es un estilo de vida. Eso es. Chingoncísimo que no lo cambias por nada. No te identificas con otra cosa, vaya. Yo no me veo escuchando nada más que no sea rock. Eres una parte importante de esa historia en Guadalajara. Pues fíjate que no quiero clavarme tanto, de hecho, no nomás en la música, sino en casi todos los aspectos de la vida, no me gusta clavarme tanto en lo pasado. Me gusta pensar en el presente sí, y el futuro. Claro. Por eso este proyecto que les digo, ese sí me ocupa mucho mi mente. las cosas pasadas, no sabes todo lo que se me olvida y todo. Sí, claro. Oye, ¿te acuerdas de aquel, cómo se llamaba? Pues, sabe. Pero ahora sí que ahorita no te doy el pésame, cabrón. Estás bien, se me olvidan, o sea. Pero haz un proyecto, ¿eh? Bueno, ya los, este ya es lo su tenemos. Proyecto. Ya está, este es el ya lo tenemos. Entonces, bueno, No, y este proyecto hay que crecerlo, hay que poner una estación de radio. Bueno, la estación de radio ya la tenemos aquí. Oiga, ahí está el ingeniero. Bueno, habría que aterrizar más adelante, si el compadre Sergio Fono lo permite. No sé si en estas semanas que llevan les ha alguien mencionado o han platicado algo de un grupo que se llamaba El Personal. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fue cuate de nosotros. Fuimos muy amigos de la banda, del Boy, de Pedro, en paz descanse. Pedro anda en, Pedro murió, el guitarrista que anda en España, fue a la casa, Oscar. Seguimos con la memoria de Teflón. Pues ellos eran los papás de... Se apellida Green. De Café Tacuba. Sí, claro. Sí, tú sí, te pones claro, a ir a Café Tacuba y dices... Ah. Mira, cuando es Federico Arana, escritor, monero, músico... que él es de Naftalina y en su primer disco viene Olaf y el Cartucho Miranda y varios músicos. El Cartucho, hace años que no oía hablar del Cartucho. Síguele. Bien, gracias Lemus. Él en una ida al Chopo, charlábamos con él y se dio cuenta de que falleció Julio Haro y me dijo, qué lástima que haya fallecido, algo diferente. Talentazo. Todos ellos. Talentazo. Y un proyecto que nace, que lo sabemos todos, los que fuimos muy apegados a ellos, que nace con el Boy y Julio, en una ida a México, y empiezan a tocar y a bromear y esto y lo otro, porque Julio era muy trucha, tenía muy buenas letras. Oye, pero el desparpajo con que... Sí, que dicen, mira, tocan y tan a gusto, y sigue siendo Guadalajara. Siendo Guadalajara. De hecho, ¿se acuerdan de la rola esa que por la calzada y que la tapatía? O sea, más de Guadalajara no se puede. Sí, claro. Estaría bueno hacer alguna versión de alguna rola del Personal hoy ahorita, pues que sí. Mira, convivimos mucho con él, dialogábamos cuando ella estuvo enfermo, llegábamos a platicar y también una buena amiga, Lourdes Méndez, le hizo un buen paro para, en su cuestión de salud, un cassette que ella reprodujo y se estuvo vendiendo para él. Para sacar. Sí. Y fíjate, nosotros contamos... ¿Qué dices eso? Perdón, termina. Contamos con dos serigrafías de él. Hizo serigrafías. ¿Era serigrafista él? Le dio por el arte también, inclusive. También yo fui serigrafista. No digas. Ah, pues sí, okay. sí, pues en lo que trabajabas tenía que ver mucho. Y tenemos dos serigrafías de él, de serie. Y luego, por ejemplo, tuvo una exposición de obra de arte, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Tenemos la invitación. Te voy a regalar un par de mi hermano, que es más artista gráfico que yo. Él hizo unas serigrafías. Tendría el 12 o 13 años. La serigrafía estaba en pañales y los estarcidos se hacían con... Los recortabas de una película y luego los pegabas en una malla y luego ya imprimías. Sí, sí. Ah, pues con esa técnica él hizo estos. Yo por ahí te voy a traer un par. Unos pósters como este tamaño, ya los vas a ver, que son genuinos, no sé, de los 60s. Porque mi hermano, yo me acuerdo que estaba bien escuincle. Y retratan mucho el espíritu de la época, sí, con tinta de esa de luz negra, fosforescente, sí, y todo ese tipo de rollos. Y voy a traer una para que la cuelgues aquí. Órale. ¿Qué? Pero mejor la cuelgo en mi casa. Bueno, te voy a traer dos, ¿te fijas? Luego la gandalle, ay, de veras. Sí, mira, tenemos aquí un saludo de Fernando Galindo, el queridísimo. Ah, Fernando Galindo, Galindo. Dice, saludos muy interesantes, sobre todo el recuerdo de Miguel Parada. No lo recordaba, era excelente Alpitos, lo vi con la fachada. Excelente todo, saludos. el Gordo Galindo. Botellita de Jerez, lo que nos diga será al revés. Sí, Enrique Sánchez, Enrique Díaz Sánchez Leches dice, saludos al tío Chavo. Aquí, Kike Gavilán, sí. Saludos para ti. Miguel Ángel Cervantes nos dice que nos quedamos sin audio, pero eso fue hace un buen ratito, ya regresó. Lávate las orejas. Todo bien, vamos bien. Pues si se le tapa el oído y lo dice que se quedó sin audio, pues cómo no, hombre. Nos quedamos sin audio. Actualmente, Junior, estás tocando en alguna banda. ¿Unas 2 horas? ¿Perdón? Actualmente estás tocando en alguna banda. No, ahorita estoy con este proyecto. Ok. Que es un poquito una continuación de La Pesca, que es el que te digo que ensayábamos en una clínica de dentistas. Sí, sí, sí. Y que nunca tocamos en ningún lado. Pues es un poquito continuación de eso, pero es un proyecto diferente con muchos músicos. A lo mejor el próximo 29 de este nos juntamos a tocar una bola de carcamales. ¡Órale! Si llega a suceder, pues... Claro. Ahí les aviso. Ay, sí, por favor. Por favor, imagínate ver toda esta sería gente. Maravilloso. Sería verlos en vivo otra lo vez. Lo peor que puede pasar es que salgan sordos, hijo. Con los decibeles a tope. Es que dicen pues que bueno. Sí, sabido que dicen que los marihuanos son sordos. ¿Qué dices? Es una broma también de Cervandito. De Cervandito allá. Fíjate que eso es una cosa rara. Yo andaba, o sea, todos mis cuates echaban más mota que el Chemo. Decía que de 3 amarres, o sea, de los las sábanas se llamaban. Sí, cómo no. Pegaba 3 sábanas y luego sí, ya wow. Le pinche Chemo, pinche cabrón, puro de Campeche. Y luego le daban unos chupetones que decir, veía la brasa. ¡Órale, guacho! Chemo, no, el Chemo estaba pesado, sí, ¿eh? Sí, ¿no? Y además era un saludo a grande. Chemo, súper sí, buen sé. Amigo. Muy ahorita buena. Te platico. ¿Cómo lo conocí cuando llegó? Oh, platícanos eso. ¿Así de plano? Sí, claro. Pues ensayábamos en la casa de David Saldamando, el chavo que te digo que era un prodigio del teclado. Y luego fue a dar a la casa de la risa y luego murió. Okay. Mucha droga. Ya. Okay, entonces, pues, ¿qué va a venir el baterista nuevo? No, pues, vamos a ver. No, pues ya llegó el chavo. Así. Trazas del Olaf, unas chingadas barbazas por acá, una greñota. Y yo, órale, bate, pues llega y ahí había una batería, entonces pues se pone a tocar, pues, ¿qué onda, bate? Y luego saca sus cigarros, siempre sacaba los cigarros y les pegaba así, tas, tas, tas. Sí, hay que tabaquearlos. Sí, eso decía él. Y luego saca un cigarro. No me pidan, no doy cigarros. Y se lo guarda. Ok. Asuma su cigarro, ching. Pues ya el ensayo, ¿no? Y sonó bien. Y no, pues. ¿Cómo ven? No, pues pues. No lo veo mal, vamos haciendo otro ensayo, sale, pues ya estamos. Y entonces ya nos íbamos y. Yo tenía mi coche afuera. Y luego voltea. ¿Quién va para. Allá para Chapultepec, para que me dé un ride? Y me acordé de lo del cigarro. Agarré las llaves del carro y le dije, a mí ni me pidan ride. Si quieres un cigarro. Le dije, no te creas, súbete, pero no seas mamón, cabrón. Bueno, es que los cigarros. Y dije, cállese, cabrón. Pero así, esas fueron las primeras palabras que crucé con el Chemo. No me pidan cigarros porque no doy. Y luego, ¿quién me da raid? ¡Oh, qué cabrón! Ley del embudo. Yo creo que todos los que conocemos al pinche Chemo, saludote. Así es. ¿Por qué le dices pinche? Por cariño. Si no sabes ni rebanar un jitomate. No, pero él tiene un hocico costeño chingón, este cabrón. Es bien costeño. Y tenemos, y al conocerlo, siempre suceden cosas muy similares en que te da la confianza como tú nos diste la confianza desde que pinche hocico de carretonero que tenemos, a toda honra. Entonces. No, pero sí, el Chemo era medio. Fíjate, por ejemplo, mi hermano, como era hermano del Pito, o sea, le decían Pitillo. Ah, órale. Entonces, y al Chemo, mi hermano, el Pitillo, le puso Semo, Crisantemo y Tornapul. Entonces ese era su nombre. ¿Qué pinche Semo? Semo por, no sé si por semillas o por qué. Pues el mortilla. Semo, Crisantemo. Entonces llegaba el Chemo y el Pitillo le decía, ¿qué pinche Semo? ¿Qué pinche Putillo? Oh, y eso, ahí agarraban diálogo el padre. A estar cagado de risa, me cae. Y fíjate, no lo conocemos personalmente a Chemo, todo ha sido vía teléfono. Porque tenía una fecha. Puro virtual. Sí, todo virtual. Tuvo una fecha, no, sacar a Chemo, mira, ya le ofrecí mandarle una ambulancia, mandarle un helicóptero. No, no puedo porque tengo sesión de... Está rehabilitando, creo que la uña del dedo gordo del pie derecho. Entonces, pues en lo que le rehabilita, pues, y ya que acabe esa uña, luego le toca el de pie izquierdo. Y luego hace así con los demás. No, pero un día sí tuvimos el honor de en un palomazo de los que te digo ahí en mi changarro, que va llegando el Chemo. Ya después de sus operaciones y de sus recuperaciones, que va llegando en persona, ¿no? Pues quijadas al suelo todos. Gracias. Gracias, gracias. Pero, ¿y se la pasó bien? Entonces voy a ver si el próximo 29. Sería muy chido. Nos hace el honor de acompañarnos. Si no, voy y lo saco de las greñas al hijo de su... Yo creo que sí. Fíjate que. La verdad. Toda esta gente que estamos reencontrándonos y recordándola, Chemo. Es una gran familia, una gran familia. Mira, hay gente, había gente que muchos de ellos se fueron. El Tuki era una maravilla de persona. Estamos de acuerdo. Y tenía un pinche cerebro, le entendía hasta. Bueno, hasta le veía la pinche electricidad cómo le caminaba a los bulbos. Fíjate los que, amplificados sí. De los Spiders, él los hizo. Pues por eso sonaban mejor. No eran Fender, ni Gibson, Ampeg, ni madres. El equipo de Spiders era parte del Spiders. Porque yo ya oí Spiders sin su equipo y no sonaba igual. Y el Tuki, fíjate, una cosa rara. Los guitarristas tocan con bocinas de 12 o de 10. El 95% tocan con bocinas de 12. Todos los famosos que están pensando, todos tocan con bocinas de 12. Y para grabar a lo mejor de 10 o de 8. Pues el Tuki tocaba con dos bocinas de 15, igual que el bajo de Manolo, nomás que las bocinas de Manolo eran 140, JBL 140 y las del Tuki eran JBL 130. Pero eran unas bocinotas de ese tamaño. Por eso sonaba perfectamente. Sonaba de otro modo. Sonaba de otro modo. Sí, él tuvo mucho que ver, mucho con un buen ingeniero y otra de las cosas, muy buen amigo. Sí. Yo tenía mucha comunicación con él. Cuando teníamos algún disco que no sabía quién era, le hablaba y me decía santo y seña de ello. Y una ocasión no lo olvidamos en un concierto en el Foro de Arte y Cultura, fuimos Sana y yo. Y estaba rodeado de unas señoras muy finitas, ya lo he platicado, porque ya ves que las seguía gente pues de clase también, no, Spiders. No, no, oye, acuérdate que en su casa había academia de ballet. Sí, por su esposa. Y resulta que vamos a saludarlo y les dice a las señoras, y ya andaba ecualizado el Tuki. Y ya, qué raro. Sí, muy raro. Y resulta que les dice, les presento a John Bean, a las señoras, el mejor coleccionista de rock en Guadalajara, tiene una buena colección, por eso está tan gordo. Y la señora, y pura, o sea, en ese sentido también tenemos un recuerdo de mi compadre de Tecla y yo, en un concierto que anduvimos haciendo en recuerdo de Jim Morrison, y una amiga que falleció, Alicia Lozano, fue de las organizadoras. Y que se le arrima al Tuki y le da un beso en la boca. Y llega Alicia Lozano y luego dice, John, el Tuki me dio un beso en la boca. No te apures. Entonces, tenemos recuerdos muy bonitos. Sí, no has comentado hoy. No, bueno, es que ya estamos ocupado, en el cierre, porque sí, ya quedan dos andamos minutos. Andamos en la manera. Pero siempre agradeciendo a los invitados. Un minuto. No, estos momentos. No, que un gusto, yo les agradezco que me hayan invitado, porque... Cierre el programa. Bueno, pues cierro este programa haciendo solemne y pública promesa del proyecto que les dije. Tiene que estar cuajado y terminado este año. Y les prometo que... Juntar tendrán, músicos de contemporáneos, tendrán, compadre. Tendrán noticia de lo que esté pasando. Y ustedes échenme porras. Sí, totalmente. Claro que sí, todas. Totalmente. Bueno, todas y a la gente que nos haya escuchado, pues muchísimas gracias por oír. Y muchísimas gracias a ti. Tantos desatinos de un rockero viejo. Y por aquí nos veremos en alguna otra ocasión. Muchas y, gracias. Y veremos ese proyecto, lo van a escuchar. Perfecto. Ya está. Muchas gracias. A ver, parte 2 y 3 contigo. Sí. Salvador. Hay mucho pito para tiempo. Muchísimas anécdotas que tienes que contar todavía. ¿Qué? Sí, faltan, ¿qué pasó? Sí, faltan. Hay mucho pito. Todavía. Todavía. Qué vista tan fina. Bueno, no se vayan porque vamos a tomar las fotos. Ah, ¿fotos? Fotos, sí, fotos. Y aparte esto. Ay, ¿dónde, sí, vamos. ¿Dónde está mi maquillista? Mira, vamos aquí a... vas a firmar, uno es para ti y los flyers de... ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes, de 7 a 8, Radio Cartón.